shit! Que corra roja y espesa. Que

escucho cuando quieres unir y venir de imágenes oscuras. Enlazaron curiosa batalla. Gritos y lamentos se escuchan cuando quieres. Attention. segregation. No citizens of everything get no appreciation. Equality, respect, all ideas I subscribe. Scared of this planet, we will try. I am a woman on a mission who has her own vision. Decision.